bailando, porque esta noche nos sobra, le cabe un par de monedas, lo de rescatar. Seguro que loco vamos a quedar, seguro re loco vamos a quedar. ¡Cumbia loca! ¡Toda, toda, toda, toda la noche! Juntamos con los pibes, solo queremos trasnochar. Y mucha cerveza vamos a tomar. Y en alguna joda vamos a colar. Y con todos los pibes no parar de caviar. Rodeado de chicas vamos a bailar. Y hasta que amanezca no pensamos parar. Pinta la joda, vamos todos bailando, porque esta noche nos sobra, le cabe un par de monedas, logré rescatar. Seguro que loco vamos a quedar, seguro re loco vamos a quedar. Bajo de tatito. Juntamos con los pibes, solo queremos trasnochar. Y mucha cerveza vamos a tomar. Y en alguna joda vamos a colar. Y con todos los pibes no parar de caviar. Rodeado de chicas vamos a bailar. Y hasta que amanezca no pensamos parar. Pinta la joda, vamos todos bailando, porque esta noche nos sobra, les cabe un par de monedas, logré rescatar. Seguro que loco vamos a quedar, seguro re loco vamos a quedar. Hoy pinta la joda, vamos todos bailando, porque esta noche nos sobra, les cabe un par de monedas, logré rescatar. Seguro que loco vamos a quedar, seguro re loco vamos a quedar.